Mira, bueno, pero me han dicho que Otto tiene una nota bien brava. A ver, Otto, cuéntate, Otto, ¿cuál es? El pito. Mejor está la de Caramanduki y la de Coco, para ver cómo es eso. Gordo y con el callo grueso. A ver si te pone.